Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy arrancamos con una imagen. Bueno, una imagen potente. Vendedores de cuchillos. Sí, es una frase que usó Ignacio de Posadas, ¿no? El exministro de Economía uruguayo. Exacto. Para justificar, digamos, la creación de sociedades offshore. Decía que son como un cuchillo, una herramienta que se puede usar para bien o para mal. Y que el fabricante no es responsable del uso final que se le dé. Claro. Y una idea parecida usó el expresidente Lacalle sobre el sistema financiero en general. Como que no vamos a comer solo contenedor porque los cuchillos también sirvan para otras cosas, ¿verdad? Claro, esa es la lógica. Separar la herramienta de su posible mal uso. Pues estas ideas son el eje de un libro. Vendedores de cuchillos. El lavado de activos en Uruguay. Los autores son Ricardo Gil Iribarne, Daniel Espinosa Teibo y Gabriel Tenenbaum Evic. Y hoy, bueno, nos vamos a sumergir en las primeras páginas. Perfecto. Nuestra misión es intentar entender bien qué es esto del lavado de activos y por qué, según los autores, es un problema tan grave y a la vez tan silenciado en Uruguay. Siempre volviendo a esa figura, ¿no? La del vendedor de cuchillos. Exacto. Pues, a ver, empecemos por lo básico, si te parece. Sí, por favor. El lavado de activos. Es simplemente el proceso para hacer que el dinero que se ha ganado ilegalmente parezca que viene de una fuente legal. O sea, esconder de dónde viene realmente, ¿no? Eso es. Disfrazar su origen sucio para poder meterlo en la economía normal y usarlo sin levantar sospechas. Es un paso, vamos, es que es crucial para casi cualquier negocio criminal que quiera disfrutar las ganancias. Entendido. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? El libro habla de una especie de terciarización, como de división del trabajo en las redes criminales. Sí, lo describe muy bien. Habla de una cadena, una red compleja que va desde la persona que cultiva la droga o produce lo ilícito, pasando por los químicos, los transportistas, los sicarios, hasta llegar a unas figuras que ellos llaman protectores. Protectores. ¿Y quiénes son? Pues pueden ser funcionarios públicos corruptos o también profesionales del sector privado, abogados, contables, gente que usa su posición o sus conocimientos para, bueno, para facilitar toda la operación y sobre todo para blanquear el dinero al final. Ahí es donde entra el concepto este de delito de cuello blanco, ¿no? Que siempre suena a gente, pues eso, con poder, con estatus. Justo. Ese término lo acuñó Edwin Sutherland. Se refiere a delitos cometidos por personas de alta posición social, con poder económico o político. Y lo que suele pasar es que gozan de, bueno, de bastante más impunidad. Claro. Y uno de los autores del libro, Gabriel Tenenbaum, añade otra figura interesante. Los protectores del capital. Protectores del capital serían como una versión moderna de esos protectores que mencionabas. Exactamente. Piensa en abogados especializados, asesores financieros, consultores, profesionales que usan su conocimiento técnico y sus redes. ¡Para! Pues para diseñar estructuras a veces muy complejas que están ahí, en el límite de lo legal, para ocultar y legitimar ese dinero de origen ilícito. Son, en esencia, los vendedores de cuchillos de hoy en día. Ya veo. De hecho, en el libro citan a un abogado, Carlos Curbelo Tammaro, que lo dice bastante claro, ¿eh? Dice que él se especializa en la delincuencia de la inteligencia, no en la del músculo, defendiendo actos que, según él, no son repudiables socialmente. Vaya, es fuerte. Y hay otra idea en el libro que me parece muy interesante, casi una paradoja. ¿Cómo influye la propia prohibición de ciertas cosas en todo este entramado? Es un punto clave, sí. Lo que argumentan es que la prohibición de ciertas actividades o bienes, piensa en drogas, contrabando, armas, es precisamente lo que crea mercados negros. Claro, la oferta y la demanda siguen ahí. Exacto. Y esos mercados negros se vuelven enormemente rentables precisamente porque son ilegales. Y generan cantidades brutales de dinero que, claro, necesita ser lavado. No desaparecen por prohibirlos, simplemente se adaptan. ¿Y sobre eso, el libro da algún dato concreto del contexto uruguayo que nos ayude a ver la dimensión del problema? Pues sí. Mencionan un dato sobre el contrabando que es, bueno, es bastante llamativo. Cuentan que entre 2019 y 2022 se incautó mercancía de contrabando por un valor de más de 72 millones de dólares. ¿72 millones? Pues una cifra importante. Y eso será solo la punta del iceberg, supongo. Seguramente. Pero lo más sorprendente, o lo que más llama la atención, es que en ese mismo periodo, con toda esa mercancía incautada, no hubo ni una sola condena por lavado de activos relacionado con ese contrabando. ¿Cómo? ¿Cero? ¿Ni una? Ni una. será condenas por lavar el dinero generado por esos 72 millones como mínimo de contrabando. Eso. Bueno, eso sugiere varias cosas, ¿no? O que es increíblemente difícil de probar, o que quizá no se está poniendo el foco ahí específicamente. Exacto. Como mínimo, apunta a una desconexión importante o quizá a una falta de prioridad a la hora de perseguir el blanqueo de esas ganancias ilícitas en concreto. Y claro, las consecuencias de que ese dinero sucio circule, según los autores, van mucho más allá del crimen organizado, ¿no? Afectan a toda la sociedad. Sin duda, lo conectan con problemas muy serios. Por un lado, dicen que debilita la economía real, la formal. Ajá. Incluso hacen una referencia a la crisis financiera de 2002 en Uruguay, sugiriendo que estos flujos de dinero opaco pueden generar riesgos para todo el sistema. Claro, desestabilizan. Y por otro lado está la corrupción. El lavado de dinero y la corrupción van de la mano, y eso, pues, mina la confianza en la democracia, en las instituciones. Tenemos ejemplos por toda la región, ¿no? Claro. El caso Odebrecht es un ejemplo brutal que mencionan. Pagaron casi 800 millones de dólares en sobornos. ¡Una barbaridad! Y eso les generó unos beneficios estimados de más de 3.300 millones. Todo ese dinero moviéndose, corrompiendo sistemas políticos y económicos. Y luego, claro, está la conexión más directa con la inseguridad, con la violencia callejera que financia. Entonces, si tuvieras que resumir la tesis principal que exponen los autores en esta introducción, ¿cuál dirías que es? Pues su argumento central es que el lavado de activos es un problema realmente grave en Uruguay, pero que históricamente ha estado como silenciado, invisibilizado. Silenciado. Sí. Y lo vinculan directamente al desarrollo de la propia plaza financiera uruguaya, sobre todo a partir de la dictadura. Argumentan que ese sistema, de alguna manera, benefició a ciertas élites y a determinados profesionales. Volvemos a los vendedores de cuchillos, que ayudaron a facilitar y a legitimar capitales de origen como poco dudoso. Entendido. O sea que, resumiendo mucho, el lavado no es solo un tema técnico de finanzas o de bancos. No, para nada. Es como un nudo, un punto crítico que conecta el crimen más callejero con las altas esferas económicas, profesionales e incluso políticas, y que tiene un impacto directo en nuestra economía, en la seguridad y en la salud de la democracia. Exacto. Y esa metáfora inicial, la de los vendedores de cuchillos, nos deja pensando en la responsabilidad, ¿no? La de todos aquellos que quizá, consciente o inconscientemente, facilitan que todo esto ocurra. Totalmente. Y eso nos lleva quizá a una reflexión final, ¿no? Pensando en esos protectores del capital modernos. A ver. ¿Hasta qué punto la propia complejidad del sistema financiero y legal actual, que está diseñado y manejado por estos expertos, no permite precisamente que esa línea se difumine? ¿La línea entre qué y qué? Entre lo que es una asesoría financiera o legal legítima y lo que ya es facilitar un delito, aunque sea de forma indirecta. Quizás esa misma complejidad es la que hace que la conexión entre un trabajo de oficina, digamos, muy sofisticado y bien pagado, y el daño social real que puede estar generando sea casi invisible. Una pregunta incómoda, desde luego. Sí, una pregunta que queda ahí para seguir pensando e investigando.